Cuidado. Si tú no dices los buenos días, entonces... Ya. ¿A ti no te da más rollo eso cuando te montan en un ascensor y miras así a la otra persona, no te dice nada, tío? Qué situación más extraña, ¿no? Es raro, sí, pero si lo dices también es peor a veces, y si no lo dices, malo también, o sea, no sabe cómo... Anda que sí, si encima vas a un bloque de estos de oficina donde hay mucha gente trajeada, ya lo más, ¿eh? Es que no te miran ni muertos, ¿eh? Nada. Qué mal rollo, tío. Eres un ser invisible. Claro, no ya una cuestión de educación, creo yo, ¿no? Sino de... Yo qué sé, de ser humano, tío. Aquí buenos días, pues buenos días. Claro. Buenas tardes, pues también, ¿Tú has desayunado ya o no? Totalmente. ¿Sí? Sí. ¿Tan temprano desayunado ya? Hombre, ¿qué vamos a venir aquí con el estómago vacío? Es verdad. Cafetito y una tostada. ¿De qué? De tomate. ¿Y nada más? Sí, cafetito, tostada de tomate. Bueno, y había en el hotel una tortillita muy buena que cuando no son de huevina yo me las como. Y esta era de verdad. Ah, qué bueno. Tortilla de calabaza. ¿Pero tú no le pegarás a la salchicha, al huevo frito, al tocino? Por lo general, no. Aunque alguna vez en Alemania, en los hoteles de allí, que lo hacen todo eso muy bien. Claro. Son especialistas en la Würzburg esta. Sí. Pues sí que a veces le he metido, pero por lo general sano. Sí, un poquito de melón, de sandillita, sí, tal. Bien. Y claro, café. El otro día escuchaba por ahí que los americanos, el 50% de los americanos, de la población norteamericana, toma tocino y huevos fritos por la mañana, tío. Puede ser, sí, el bacon famoso, sí. No mía, ¿no? Qué digestión más chunga. Yo lo he hecho, ¿eh? Y sí, funciona a veces, pero claro, todos los días... Claro. Es que no te levantas con la misma hambre todos los días, ¿no? Mira, que te puedes poner con zollo como un... Imagínate. Estoy comiendo eso, macho. También es verdad que luego al mediodía comerá un poquito, digo yo, ¿no? Sí, 12 y pico ya le meten otro viaje. Claro. Y luego ya por la tarde es que cenan muy pronto. Sí, es que lo llevan cambiado todo. Claro. Ahí te vas al norte de Europa y ya lo flipas. A las 4 de la tarde es de noche... A las 6 cenando, sí. Claro, lo que yo no entiendo por qué allí entonces los índices de natalidad son tan bajos, tío. Esa es buena observación, ¿eh? Claro. Yo es que estoy un poco sociólogo, ¿sabes? Sí. Buena observación. Claro. Si trabajan mucho y los niños no nacen... En España se entiende, porque hay muchas horas de sol y cada vez más estamos en la calle. Entonces no hay tiempo ni lugar para... Depende de los parques que vayas. que por ahí no veas como... ¿Cómo viene la gente que dice, ya no queda? ¿Dónde está el pudor en este país? Y en algunos hasta gratis. Bueno, qué bestia. No sigamos por eso, que es muy temprano, que no escuchan muchos niños. Hasta gratis. ¿Cómo que no? Está de moda, que se llama cruising, ¿no? Ah, el cruising este, sí. Bueno, no vamos a decir que el cruising, porque como tenemos un magnífico señor Google, que aquel que se interese, que ponga cruising en internet y que averigüe lo que es. Y no saldrá Tom Cruise, ¿verdad? ¿Verdad que no? Cualquiera sabe, amigo, que esto de la religión de la cienciología da para mucho. Joder, vaya, ¿eh? Tiene un edificio en Madrid y otro en Los Ángeles, uno que yo conozca de ver fuera, ¿sabes? Sí. Dices, Dios mío, pero ¿cuánta gente le han contado la película? Claro, pero si a más de dos y más de tres, ¿eh? Si está medio Hollywood ahí detrás, macho. ¿No? Increíble. El de Los Ángeles está en Hollywood Boulevard, uno que tendrán más, pero sí. Que yo conozco, está en Hollywood Boulevard, un pedazo de edificio antiguo, sí, enorme, de 5 o 4 plantas o por ahí, y otro en Madrid, en la calle Prado. ¡Guau! ¿Qué dices? Pero vamos, con espacios abiertos, así como rollo loft, con dos plantas. Hay un hotelito en esa calle. ¿Cuál? Súper moderno, ¿no? Vinci Soho. ¿Cuál? El Vinci Soho. Amigo. Los números de la puerta. Amigo. De la habitación, que son gigantes, ocupa media puerta cada número, 328. Así no te pierdes. Muy, ¿eh? Chulo, ese hotel es chulo. ¿Verdad? Sí, modernísimo. Sí. ¿Cómo mola? Tú te sabes las habitaciones, yo no, porque como vivo allí, la verdad que no voy por los hoteles de Madrid. Te puedo hablar del restaurante de debajo que alguna vez hemos comido allí. ¿Cómo, ¿no? mola? Pero bien. No de las habitaciones, no te puedo hablar. Vamos a tomar Pero un cuéntame tú, ¿cómo son las habitaciones, macho? Nos tomamos un café y ya te cuento. Venga. Dame un beso, dame, guay, dame tu boca, dame esperanza, dame, ya que en mi obra, dame.